Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Tocan tiempos difíciles, pero para un revolucionario los tiempos difíciles es su aire. De eso vivimos, de los tiempos difíciles. De eso nos alimentamos, de los tiempos difíciles. ¿Acaso no venimos de abajo? ¿Acaso no somos los perseguidos, los torturados, los marginados de los tiempos neoliberales? El siglo de oro, la década de oro del continente no ha sido gratis. Ha sido la lucha de ustedes desde abajo, desde sus sindicatos, desde la universidad, desde los barrios, la que ha dado lugar al ciclo revolucionario. No ha caído del cielo esta primera oleada. Estamos fogueados. Traemos en el cuerpo las huellas y las heridas de las luchas de los años 80 y 90. Y si hoy temporalmente, provisionalmente, tenemos que volver a replegarnos a esas luchas de los 80, de los 90, de los 2000, bienvenido. Para eso es un revolucionario. Para asumir esa experiencia, para retomar lo que hicimos antes. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Hola, hola, muy, pero muy, muy, muy, súper muy buenas tardes a todos y a todas. ¿Estás por allí, Oscar Rodríguez? ¿Cómo estás, Silvia Barallobre? Por acá estoy. Acá estamos los dos, sí. Separados, pero uh-huh. juntos. Uh-huh. Pero juntos, así como es. Siempre. Bueno, así una es. Tarde, no sé, por allá, Oscar, acá estamos en pleno verano, hace mucho calor. Nos viene tórrido. Pinta sí, el mes de diciembre, que empieza mañana, diciembre casualmente, uh-huh. pinta como sí. importante. Pero bueno, fíjate vos que te estoy hablando del tiempo para no hablar de otras cosas, sí. Oscar, ¿no? No, que generalmente se hace eso, se habla del tiempo. Cuando arrancamos, generalmente en la radio se empieza hablando del tiempo y del estacionamiento, que no es nuestro caso, nunca hablamos de eso. No, pero en justamente, ¿sabes por qué digo esto de hablar del tiempo? Porque viste que medio así popularmente, cuando dos uh-huh. personas no tienen de qué hablar o son un poco calladas, hablan del tiempo uh-huh. en realidad. Uh-huh. Además uh-huh. de que no es nuestro caso, ¿eh? No. No es nuestro caso. Pero a mí hay algo que me está resultando como difícil, Oscar, por eso me alegro que lo estás tomando vos, a esta posta la estás tomando vos, porque me está resultando difícil hablar de la actualidad de nuestro país puntualmente y además lo que va sucediendo día a día y hasta minuto a minuto. ¿Sí? Uh-huh. Son días de definición del nuevo gobierno. Pues no está, pero está. No asumió, pero está dando pasos fundamentales, ¿eh? Sí, ¿no? Y además va y viene, avanzan y retroceden en cuanto a las designaciones. Uh-huh. Aparecen comentarios de internas, que esta sigue, que no, que viene no sé quién. Uh-huh. Bueno, uh-huh. por suerte me parece, Oscar, y en esto te lo agradezco y lo hago público, que vos, cuando hacemos, que siempre lo comentamos, hacemos la selección de temas, tanto vos como yo, te habrás dado cuenta que en los últimos dos programas vos venís señalando estos temas del día a día y del minuto a minuto de la actividad política de nuestro país, y yo vengo con otro tipo de temas, en realidad. Bueno, está bien, ¿sí? O sea, sin haberlo definido antes, ni reunión de preproducción, ni qué te parece. Tenemos esa fortuna que no hacemos lo mismo. No es que no pensemos muy parecido, pensamos muy parecido, pero en la elección de temas, uno va por un lado y el otro va por el otro. raramente coincidimos en algunos temas, pero bueno, sí, sí. Suele pasar, pasa bastante seguido. Bueno, entonces, sí. Como vos estás por estos motivos que deben ser por el mutuo e importante conocimiento que tenemos uno del otro después de tantos años... Claro, estás vos entonces arrancando nuestro Más Vale Magazine, siendo las 18:08, con el primer tema, Oscar, con el primer tema. Dale, que, dale, dale. No es fácil, sí. No es fácil. No, no, pero vamos a entrarle al presidente electo, sí. Por otro lado, por el lado religioso. Sabemos que le habló mal... Bueno, es mal, dijo, barbaridades del Papa, de nuestro Papa, de Francisco, le pidió del diablo y qué sé yo. Bueno, este hombre, Javier, el presidente electo, anduvo hace unos días sí. Visitando la tumba de un rebe. Rebe es, en hebreo, en yiddish, mejor dicho, rabino. Rabino, es un acrónimo de algo que es Rosh Bnei Israel, que es cabeza del pueblo de Israel, sí. Un rabino que era abiertamente anticomunista. Y abiertamente ortodoxo. Ortodoxo, ortodoxo. Por supuesto. Por supuesto. Yo casi me atreví, cuando lo leía tu tema, me atreví a ponerle una otra palabra, además de lo ortodoxo, que es a ver. Definidamente... pro-sionismo. Sí, claro. Claro. Bueno, es serio, sí, claro. Es muy serio eso. Es muy serio. ¿Por qué? Porque esto define la relación internacional que va a tener Argentina. No por nada alguien va y se saca una foto. Con el Papa, puntualmente, hubo un acercamiento entre sus más allegados y se limaron esas... Bueno, o sea, la diferencia la tenía Milei puntualmente, el Papa también, pero Milei salió a decir esas barbaridades que contaba. Como siempre, este hombre fue reculando en chanqueta, como vino haciendo con muchas cosas. Está muy buena. Esa expresión está muy buena. Está muy buena. Sí. Recular en chanqueta es lo más difícil que hay porque te caes o te tropezás. Claro. Es peligroso recular en chanqueta. Es muy, muy claro, muy claro. Sí, sí. Bien, esta nota es de Damián Setón, que es sociólogo e investigador del CONICET, es experto en judaísmo, y nos habla de esta visita de Javier a un tal Menachem Mendel Schneerson, es un actor político y religioso. El judaísmo que interpela a Milei tiene dos componentes, dice, su carácter fuertemente religioso ortodoxo, que es lo que decías vos, y su plena identificación con las políticas de Estado de Israel, y esto que viene haciendo y viene llevando a cabo con mayor o menor intensidad hace unos cuantos años. Sabemos que la política exterior de Israel, ¿cuál es? De anexar territorios, de ocupar, de asesinar, de... Bueno, hay un montón de cosas que viene haciendo... Y no buenas, Israel con los palestinos, por ejemplo. Todo esto que vos estás diciendo a hoy, a la fecha de hoy, desde 1947 sí. hasta hoy, ha quedado resumida Palestina a un pequeño rincón que se llama la Franja de Gaza. Es apenitas una línea en lo que es toda la geografía de Israel, ¿no es cierto? O sea que fueron cada vez más arrinconados, esto te quiero decir, ¿no? Exacto. Como chapa a punto de caerse al agua, ¿va? Ya no tienen lugar, esto lo hemos hablado en otro momento. Si uno ve el mapa, cómo evoluciona el mapa de Israel, es increíble, salen unas manchitas. Israel dentro de esa zona y ahora los palestinos ya tienen cada vez menos. Bueno, hemos hablado en otro momento de cómo pretende ser una potencia en cuanto a la exportación de gas Israel, y hay un gasoducto muy grande en la zona que obviamente corresponde a Palestina. Bueno, pero todo esto tiene que ver con lo político y está bien atravesado también por lo económico. Claro. Y Milei esto lo sabe. Él visitó va a visitar una tumba que es de Menachem Mendel Schneerson allá en Nueva York, Este hombre falleció, Schneerson, falleció en 1994, sí. Líder de una comunidad denominada Shabbat Lubavitch. Dicha comunidad es una de las ramas del Hasidismo, un movimiento surgido en Europa, allá por el siglo XVIII-XIX. En la actualidad, Chabad es un movimiento transnacional de revitalización religiosa, dice la nota, con una fuerte presencia en las colectividades judías de varios países y con vínculos, mira vos, en Argentina, con sectores de la élite económica como el empresario Eduardo Schlatzstein. Bueno, voy a visitar esta tumba. Este discurso fue, bueno, el de siempre. Sabemos para dónde va Milei. Hay un rasgo de este líder sobre el cual se ha hablado menos, sobre el líder, no Milei, sino el líder este Rebe, digamos, que su ferviente anticomunismo. Esto lo decíamos al principio, Milei es eso, Milei es anticomunista. En el cementerio está en Queens, en Montefiore. Este es un neo-anticomunista, en realidad el neo-anticomunista es Milei, a un anticomunista de la Guerra Fría que sería el Rebe. Política y religión no pueden disociarse. El movimiento Chabad Lubavitch, perdón, una de las historias más difundidas acerca de un Rebe, cuenta que en el 53 había, en un lugar donde había un acto político, un ruso judío, no sabía mucho sobre asuntos políticos, pero fue a votar, empezó a gritar hurra, hurra, y hurra, en palabras hebreas, significa salvado, el malvado. Urra, u es el, ra es malvado. Esto, bueno, se entendió como que tuvo una visión, el que escuchó, que era este Gerson, interpretó esto, bueno, hay un mensaje que viene del más allá, de Dios, no sé, estas cosas que tienen esta gente, y eso que como ganó esta gente que tiene que ver con el comunismo y qué sé yo, para él fue un mensaje, como es como que dijo el malvado, que ganó el malvado, para él fue un mensaje como decir, bueno, vamos a luchar contra el comunismo. Menachem Mendel fue encarcelado en la prisión soviética, debió exiliarse, bueno, a su vez el Rebe, este hombre, ha sido partidario de la política, obviamente, digo yo, no lo dice la nota, de militarización de Israel, claro, del claro. Ejercicio de la mano dura hacia los palestinos. Porque es sionismo puro, Es sionismo puro. Fue sí. Opositor a los acuerdos de Camp David entre Israel y Egipto, no quería ese acuerdo. En los años 90 manifestaron un rechazo a la firma de los acuerdos de Oslo. En el 90, eso fue entre israelíes y palestinos, tampoco quiso saber nada. Bueno, la visita de Milei a este Rebe no expresa un asunto de mera índole espiritual, dice la nota, y es así, está poniendo su pie en un lugar difícil, peligroso. No, es anticomunista, sionista, la verdad que la tiene todas mal Milei, porque no, si es va que... por ese lado está apoyando, por supuesto está debajo de las garras, digamos, de Estados Unidos, claro. Porque no es que se sienta igual. Bueno, lo mismo de Israel. Hoy leí también, Oscar, que la próxima, esta señora Mondino, que va a ser la canciller, la ministra de Relaciones Exteriores, ya dejó claro de que no vamos a, la Argentina va, no va a formar parte de ese grupo que no tiene que ver con Estados Unidos ni con Israel, que se llama BRICS. Bueno, esta reunión Brasil, con Brasil, Rusia, está Rusia y está Brasil. Sí, sí, pero también está la India y está Sudáfrica también. Pero es pretexto. Pero digamos, es otro eje internacional, es otro eje. Y no por ser comunistas, realmente, no se trata de esto. No tiene nada que ver eso. Es una cuestión puramente económica. Esto de que son comunistas es una forma de decir mal. Claro. Pero no le puede decir otra cosa. O sea, ¿qué puede decir de potencias como esas, la del BRICS, con la cantidad de comercio internacional que tienen, sí, ¿qué otro pretexto puede poner para no pertenecer a ese lugar? No, no, es increíble. Está alineada con Estados Unidos, obviamente dice cualquier cosa, pero bueno. Queda clarísimo hasta ahora, al menos, si es que no va, si es que no aparecieran en realidad avances y retrocesos, queda muy claro o muy clara cuál va a ser la política internacional que lleve adelante el presidente electo, ¿no? Bueno, vamos a un hueveando que vos pusiste. Dale. Musulmanía. Pusiste. Claro, Musulmanía. ¿Cómo no sabes dónde queda Musulmanía? Sí, sí, eso sí. Pero escuchalo. No, pero antes de escucharlo tenemos que saludar a la nueva operadora. No saludamos. Además es una nueva operadora que se llama Malena. Malena. Con lo cual los dos la saludamos. Buenas tardes, Malena. Hola. Bueno, espero que todo salga de 10, Malena, ¿eh? Bueno, dale, nos pones el hueveando, por favor. Dale. En Más Vale Magazine estamos hueveando. Estamos navegando en la web. Huevear, como navegar. Yo no puedo ir a vivirme a Musulmania y querer adoptar la cultura de España. Pues tengo que acatar la cultura de Musulmania. Entonces, si un musulmanio viene aquí a vivir aquí a mi país. ¿Dónde está Musulmania? Musulmania está, pues, si tú miras el mapa mundi, Arabia Saudita, ¿lo ubicas? Arabia Saudita, por ahí donde el Mar Negro, por ahí, por ahí. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Bueno, seguimos. Son las 18:20. Queremos compartir con todos ustedes, toda esa cantidad innumerable de oyentes que tenemos del otro lado, queremos compartir un artículo que llegó a mis manos esta semana, el martes. Llegó de las manos de mi hijo, en realidad, a quien yo suelo consultar. Bueno, algunas veces hemos hablado de él. Es Fernando, él es politólogo y dedica su tiempo y su vida a estos temas porque es lo que le gusta, obviamente, y es lo que ha estudiado y lo que sigue estudiando. La nota esta o el artículo salió en, aquí no tengo ahora el nombre de la periodista que lo escribió, ahora lo voy a buscar. Salió en un medio que se llama La Política AR. A mí me pareció sumamente interesante, Oscar, y les comentamos a todos ustedes. Lo hice fragmentos, ¿no? Seleccioné algunos fragmentos y la propuesta, Oscar, es que yo lea uno, vos el otro y lo vamos a ir desgranando a lo largo de todo el programa. El artículo se refiere a Karina Milei, a este lugar que ocupa dentro de la constelación llamada Milei, como el jefe. Así es como se la nombra. Así es como se la nombra, en masculino, el jefe. Y cuando el propio presidente electo la nombra como tal, como el jefe. Es su hermana menor, se llama Karina Milei y tiene 50 años. El texto comienza de esta manera, Oscar. Ahora vamos a leer el primer fragmento y vos el segundo, ¿sí? Dale, dale. Empieza diciendo la periodista. Karina Milei llegaba al club El Ideal. Se sentaba en un banco frente a la cancha y miraba a su hermano Javier entrenarse con sus compañeros del baby fútbol. En la mochila llevaba la tarea pendiente, pero su mirada iba y venía del cuaderno a los movimientos en el arco. Por su asistencia perfecta, le ofrecieron ser mascota del equipo. Karina, Cari para todos, aceptó por dos motivos. Recibiría la atención de la hinchada y tendría más cerca a su hermano en un territorio que no era suyo, era de los varones. Tenía 8 años, Karina, y Milei, 11. Se acostumbró temprano a escuchar el apellido familiar entre los insultos que venían de la tribuna. También cuidaba. Suya era la tarea de encender pequeñas fogatas para espantar a los mosquitos que insistían en las piernas de los pequeños jugadores del Yupanqui, el equipo. Era 1981, tiempo de la dictadura. Seguí vos, bien, Oscar, con él. Esta nota es de Victoria de Masi. Ah, exactamente. Estamos leyendo y sigo, porque Javier Milei dejó de atajar en Yupanqui y se convirtió en el arquero de Chacarita. Esto te lo agrego yo. Decían que era muy mal arquero. Pero bueno, hasta que dejó el fútbol y se pasó al rock and roll. Mirá vos, fue vocalista líder Everest, una banda rolinga y de covers. Del arco al escenario, ahí también estuvo su hermana Karina. Milei subía vestido y terminaba calzado con el jean puesto. El resto de la ropa era revoleada en un striptease que él, ahora presidente electo, me cuesta decirlo, perdona. No sé si no leo bien por las letras o que me cuesta, esa parte sola no leo bien, presidente electo. Bueno, sigamos, iba haciendo de a poco, despacio, mostrar su piel lechosa a los fans. La función de Cari era, en ese entonces, rescatar las prendas de las que su hermano iba desprendiéndose. Vamos a seguir luego con los demás fragmentos. Sí, yo les sugiero que prestemos atención a lo que esta periodista va diciendo y va transmitiéndonos acerca de quién es Karina Milei, cuál es el lugar que como el jefe ocupa en este universo llamado Javier Milei, que es el próximo presidente de nuestro país, y la semblanza que hace de ella y por ende la semblanza también que hace del próximo presidente de nuestro país. Prestémosle atención, Oscar, y hay momentos, yo después te cuento en qué me quedé pensando de todo esto. Ajá, dale, de aquel momento cuando era un jovencito que empezó jugando al fútbol en ese equipo en Yupanqui como arquero. Luego formó parte de esta banda de rock and roll llamada Everest. Y siempre, siempre su hermana, el jefe, al lado de él. Siempre. Ejerciendo una función que hasta uno podría pensar algo así como maternal o como de hermana mayor. Pero es la hermana menor. Es la hermana menor. Sí. Bueno, sigamos con nuestro Más Vale Magazine, son las 18:26. Escuchemos un poquito de música, ¿te parece? Fito Páez. Exacto, con Conociendo a Rusia. Dale, y después viene la tanda. Así es. Cafecitos es otra forma que encontramos de conectarnos con ustedes, nuestros oyentes. Si nos invitan con uno o más cafecitos virtuales, nos están ayudando a sostener nuestro programa de radio Más Vale Magazine. Como novedad, les proponemos una publicidad a cambio de 5 cafecitos. Sería una mención por hora de tu producto o servicio. Consultanos por otras formas de publicitar. entren a la aplicación y listo. Es muy fácil. Gracias, Silvia y Oscar. Limindar Sociedad Anónima es una empresa argentina que opera desde 1982, dedicada a la fabricación y comercialización de lubricantes especiales y productos químicos para industrias, y elabora para terceros productos químicos para el mantenimiento de piscinas, desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información, ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. La vida se aliviana mientras abrazamos nuestra sombra y nuestra vulnerabilidad. Boludo Promedio, un ensayo sobre la autohonestidad. Lunes a las 16, en Radio Monk. Sin peros en la lengua, es un espacio que pone la cultura en el centro de la escena. Arte, literatura y música, sin peros en la lengua. Los miércoles de 18 a 19, en Radio Monk. Con tanta gente hablando. Despertares, un espacio pensado para despertar la conciencia a través de técnicas y métodos holísticos en amor, con invitados de diferentes países del mundo. Miércoles a las 13, en Radio Monk. Notas en el mapa. La experiencia de viajar al interior de la música, a partir de los lugares donde nació y se multiplicó. Una apasionante recopilación de historias reveladas por los surcos del vinilo. Los sábados de 14 a 16 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app disponible en Play Store como Radio Monk. Acá estamos. Más que súper, súper, súper puntuales, Oscar. Son las 18:30 minutos, o sea. Estamos increíbles últimamente, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser porque conociendo a Rusia se peleó con, viste, escuchaste, ¿no? Con Fito Páez y dejaron de tocar. No te digo. Bueno. Pues se reunieron para cantar ese tema y ahí se pelearon casi por la mitad, dijeron no toco más y se fueron. Exactamente. Bien, sigamos con lo nuestro. Bueno, algo que no es gracioso. Rusia es Rusia, sí, Oscar. Decime, sí. Rusia es Rusia. Claro, por comunista, me parece que. Es Rusia, Rusia, claro. Me parece que Fito dijo, no, estos son, conociendo Rusia, son comunistas. Entonces dijo, conociendo no, Rusia. No toco más con ustedes. Pará, conociendo sí. Rusia es el nombre del. Es otra banda. Del álbum. No, es otra banda. Conociendo Rusia se llama. Ah. El tema era Tu Encanto. Sí. Y parece que hubo un problema. Hubo un canto. Claro. Y ahí se quedaron. Bueno, está bien. Sí, sí, sí. Ya estuvimos hablando de los comunistas, Oscar. Sí. Por eso, vamos a hablar de otro que no tiene nada que pasemos ver con el otro comunismo. Tema, no, te toca Dale, un sí, tema, que tampoco es bueno, ¿eh? Te toca sí, un tema precioso, así que desarrollalo con todas ganas, dale. Es culpa mía, porque yo no lo decí. Bueno, nuevo, no sé si decirlo superministro, obviamente es un superministro, recordemos que Milei sacó varios ministerios, lo transformó, unió varios, eliminó algunos, y hay un superministro que hoy es el ministro de Economía, que es Luis Toto Caputo. Caputo, no sé, Luis nos suena a nosotros. Pará, ubiquémonos. ¿Quién es este Caputo? Porque hay más de uno. No, es Luis Toto. Este es Luis Toto. Luis Toto Caputo. ¿Qué? ¿Fue aquel que llamaban el... Claro, el Messi de las finanzas, de que está ahora. Por supuesto, no se iba a quedar con chiquitas Milei. La cuestión es que, bueno, Caputo se recibió de licenciado en Economía en la UBA. Mirá vos. La misma que el, mirá vos, la nota dice la misma que el diputado Bertie Venegas Lynch propone vaciar. Este Venegas Lynch es hijo de aquel Venegas Lynch padre, pues se llaman igual, sí. De ultraderecha. Sí. Diputado por Milei, dijo que hay que vaciar. No sirve una universidad pública, genera gastos. Claro. Después transitó, no Venegas, sino Caputo, transitó su carrera privada como jefe de trading para América Latina del banco, y fíjate vos, JP Morgan, la banca Morgan, JP Morgan, ocupó el mismo cargo con responsabilidad para Europa del Este y América Latina en el Deutsche Bank, estamos hablando de Europa del Este en otros momentos, para el Deutsche Bank, este banco también alemán lo nombró presidente local hasta el 2008, presidente del banco. Perdón, representándolo. Oscar. Sí, perdón, Oscar, sí. ¿Vos estás diciendo el currículum de este hombre? Sí, sí, claro, por supuesto, para que veas por qué lo eligieron. Claro. El banco lo nombró presidente hasta el 2008, después creó su propio fondo de inversiones que se llamó Axis. Claro. Nicolás Niki Caputo está atado, tiene un lazo muy grande con Macri, es empresario de la construcción. Y eso, pará, déjame terminar. No es que me confunden los Caputos. Te estoy confundiendo, pero termino de decírtelo, es hermano del alma del fundador del PRO. La familia Caputo, también hay otra que después te voy a decir. Javier Milei está ligado también a esta familia Caputo, ya que es Santiago Caputo, otro. ¿Pero qué son todos? Es pariente del Toto, Caputo. Pará, por favor, con tantos Caputos. Decime, ese Toto Caputo, ¿qué es del otro, el amigo Caputo? ¿Son hermanos? No dicen. Ahora déjame que siga con la, la nota, porque no dice. ¿Y del tercer Caputo? Hay otra Caputo. Ahí pará, que no termine ahí. Este Toto Caputo es el que mencionó como arquitecto tras la victoria de La Libertad Avanza en el balotaje, porque movió algunos hilos este Caputo. Está ligado a la familia Macri y tienen que ver porque son exalumnos del Cardenal Newman. ¡Ah! O sea que este lugar tuvo a varios apellidos ilustres, como Caputo, Macri, tuvieron mucho que ver. Perdón, ahí. ¿Todos los Caputos fueron al Cardenal Newman? Claro, el Cardenal Newman, por supuesto, como Macri. Ah, pero otra Caputo. Se ve que es una familia numerosa. Numerosa, sí, claro, sí, sí, sí. Hay otra Caputo que es Rosa Pía Caputo. Caputo, sí, hermana de Luis Caputo. Y esta gente, tiene una firma que se llama Caputo Hermanos. Y son, fíjate, son los que financiaron a estos que quisieran matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner, sí. Que son los que le habían, ¿te acordás? Le habían encargado unos muebles, por un montón de plata, sin experiencia, solo lo vieron por internet y le dieron no sé cuántos millones de pesos para encargar unos muebles. En su vida habían agarrado un serrucho esa gente. Muy flojo de papeles. O sea que además, hay una empresa llamada Caputo Hermanos. Caputo Hermanos. Además, está el Toto Caputo, que es Luis Caputo. Está el amigo, ¿cómo es que se llama el amigo del alma del ex? Nicolás Niki Caputo. Niki Caputo, exacto. Ese es el amigo del alma. Todos, exacto, y la pía Caputo también. Todos indirectamente, hasta ahí no sé qué lazo tiene ella con Macri, pero se conocen seguro. No, pero con Caputo, con Caputo Hermano seguramente. Ahora, entonces, el misterio que yo te pregunté, ¿qué relación de parentesco tienen? ¿Deben ser todos hermanos o primos? No sé, déjamelo averiguar, porque no puedo seguir con la nota. Es que me apabullaste me apabullaste tantos Caputos. Sí, son muchos Caputos. Macri había convocado a Toto, en este caso, voy a decir así para que se entienda, a Toto, Caputo, para su gestión en la Casa Rosada, porque te acordás de lo que decíamos recién al principio, es el Messi de las finanzas. Sí. Comenzó su gestión como secretario, se transformó en ministro de finanzas, sí. Y por último, presidente del Banco Central, en reemplazo a Sturzenegger. Durante sus años, este Caputo, Toto, Toto Caputo, fue el segundo funcionario más rico, digamos, con un patrimonio de 5.575 millones de pesos. Caramba. Viste, la gestión en la obra pública, en el espacio público, genera un espeso. Ahora, te voy a volver a interrumpir, Oscar. Sí. Este Toto Caputo, que ocupó esos cargos, forma parte de la llamada casta política el presidente electo. Por supuesto. Ah, o sea que... Algo que había renegado Milei. La gestión pública de Caputo, de Toto, terminó cuando la ex titular del FMI, Christine Lagarde, le dijo al Financial Times que el organismo estaba buscando claridad, transparencia e información apropiada para los operadores de mercado y una comunicación mejorada para la política monetaria del Banco Central. Ahí lo corrieron. Caputo se puso en marcha. Él puso en marcha un mecanismo de fuga, esto hay que acordarse siempre, no olvidarse, de fuga de capitales del Banco Central. Cuando estaba en el Banco Central, se trató de una serie de subastas en dólares a precios menores a lo del mercado. O sea, te vendía dólares a muy bajo precio, obviamente para los amigos. Significó una pérdida de 66 mil millones de pesos para el banco, para todos nosotros. Todo esto gracias a Fondo Fresco, que le había prestado estos 45 mil millones de dólares en el pacto que hizo Macri con el FMI. Y la señora Lagarde. Sí, claro, exacto. Que nunca voy a olvidar que el expresidente, el ingeniero Macri, decía que todos los argentinos debíamos estar enamorados de ella. Sí, claro, sí, así lo dijo. Tendríamos que estar enamorados. Sí. Seguramente hubo unos cuantos enamorados que hicieron un gran negocio. A cargo de la cartera de finanzas, Toto salió con este bono de la deuda. Sí. O sea, es una promesa de pago a 100 años. 100 años. 100 años, es un bono a 100 años. La deuda no es una preocupación. Hay espacio para financiar una convergencia de equilibrio fiscal, dijo Toto, durante su gestión macrista. Toto, sí. Esta forma parte ahora del equipo de Milei. Las negociaciones con los fondos buitres, Caputo aceptó las condiciones impuestas. Otro de los fondos buitres, ¿te acordás del juez Tomás Griesa? Ay, sí, ese hombre. Parecía un cuervo, tenés razón, se murió. Exactamente. Murió, ¿no? Se murió. ¿Qué hizo Toto? Convalidó pagar todos los gastos por el litigio en los que concurrió el líder de los buitres, Paul Singer, durante casi 10 años. Sobre este bono a 100 años se trató de una licitación por 2.750 millones de dólares, en este caso. Ay, no, una tasa efectiva del 7,9% anual, algo que era demasiado, era muchísimo, no importa, a él no le importó porque es el Messi de las finanzas. Uno cuando lo ve, te hago una figura futbolística, uno ve, cuando ve a Messi con la pelota te mueve para acá, te llamaba para allá, y uno no sabe para dónde ir. ¿Qué hizo Toto? También. Te amagaba para acá, te amagaba para allá y no sabías qué iba a hacer con tanta plata. Claro. Sabemos que al final perdíamos nosotros, ¿no? Bueno, pero al final logró ubicarla, la plata. Sí, por supuesto, por supuesto. No la vimos nosotros, pero la vio otra gente. La vio otra gente. Mira, fíjate estos nombres que te voy a dar de grupo de bancos, HSBC, Citi, Santander. Cobraron 3.3 millones de dólares en comisiones directas. Ah. O sea, yo te presto el banco, me traes la plata, te la cuento, te la acomodo, y estos bancos se llevaron 3.3 millones de dólares. Claro. No, hay 148 fondos de inversión que compraron este bono a 100 años, entre ellas se encuentra Noctu Asset Management, una firma offshore de Caputo. Él tiene una... Sí, bueno, por supuesto. Ah. Por supuesto está de un lado y del otro. Qué vivo. Toto, ¿no? Estas familias son muy vivos. Sí, qué vivo sí. Que es Toto, Y ahora... Ahora qué estúpidos todos los demás, ¿no? No, nosotros somos, diría alguien, somos unos giles. Y ahora va a volver millones de dólares en bonos. Perdón, te voy a volver a interrumpir porque es como un tema demasiado importante, Oscar. Es muy complicado y además sigo apabullada con tantos caputos y con tanta tanto accionar de los caputos en aquellos años nefastos del gobierno del anterior gobierno al actual, y esto de que vuelva a aparecer en el centro de la escena como próximo ministro de Economía. O sea que es un volver a vivir. Por supuesto. Volver a vivir la misma pesadilla. Sí, sí, sí, se está hablando de Patricia Bullrich, que un cargo, un ministerio que tiene que ver con el de trabajo. Estamos en la misma, ¿no? Vamos a seguir con los Caputo. Este Caputo, Toto, tiene una de esas firmas offshore, que es Northwestern, contiene bonos por 5 millones de dólares. El mismo ministro de Economía, nuestro ministro de Economía, aunque no nos guste, tiene bonos en estos lugares. Imagínate para quién va a terminar legislando, ¿no? Ya no se trata de legislar, decidir. La offshore, hay una triste la mega filtración de esto que fue los Paradise Papers. Sí. También ahí se dio a conocer los fondos Alto Global, se llama, inscriptos en la isla Caimán, y Noctua, datos que omitió mencionar, por supuesto, en sus declaraciones juradas, en la AFIP como en la Oficina Anticorrupción, son de él. Nunca fui, dijo él. Sí, decime. Estoy apabullada, Oscar. Bueno, te digo, lo que dijo Toto es: no fui propietario ni accionista de Noctua ni de Princess, sino asesor, administrador, fiduciario y o manager, por lo tanto no debía declararla, sostuvo en su descargo, y parece que no es así. El titular de la IGJ, Ricardo Nissen, denunció en su momento a esta sociedad baúl, se la llama porque es una sociedad donde se guarda la plata, se esconde la plata, y Caputo escondió esta plata y su fortuna familiar. No. Hay una empresa que se llama Sacha Rupasky, Sociedad Anónima, creada ya por el 2007, y figura como titulares Luis María Méndez Escurra y Horacio Iván Gándara, a quien la IGJ considera testaferro de Caputo. Por supuesto, no tiene Caputo hermanos ahí, ¿eh? No figura Caputo hermanos. Méndez Escurra es cuñado de Eduardo Enrique Macera, hijo del genocida Eduardo Macera, también cuñado de Toto Caputo. ¿Vos te das cuenta? Pues está casado con Rosa Pía Caputo. O sea, Oscar, bueno, digamos, como para ir terminando con esta familia, algo podríamos decir así como síntesis de la familia, que forman parte de la casta más pura, purísima, y además que forman parte de la larga, larga tradición de corrupción que existe en nuestro país. Pero bueno, esto lo decimos, y además así enfáticamente, para todos aquellos que votaron al actual presidente electo creyendo que todo esto iba a ser descartado, que iba a ser desechado, claro, y que venían tiempos nuevos. Mirá qué nuevos. Sí, aparte lo decía en la campaña, y decía y habló mal de Caputo y del negocio de la toma de deuda para financiar a la política, por supuesto. Bueno. No financió a la política, financió a los empresarios. Bueno, eso hay que decirlo siempre. Bueno, Oscar, vamos a separar esto que nos apabulló a más de uno, creo. Separamos esto con un separador y luego continuamos. Dale, Malena. Dale. Más Vale Magazine. Podés escucharnos por la aplicación de Radio Monk o también escucharnos on demand por Radio Cut, Spotify o Mixcloud. Radio Monk. El aire se crea. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda,